Bueno, pues como decíamos al comienzo, le damos la bienvenida a nuestra amiga Mari Carmen. Mari Carmen Gutiérrez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Por aquí andamos una vez más. Una vez más, cuando, ¿no? Si tú me dices ven, sí, lo dejo todo. Toma ya. Por favor, traigan las maracas. Bienvenida. Traigan las maracas, que eso merece un zigzeo de maraquitas. Además es que lo bueno, o casi podríamos decir, lo malo es que siempre quedan cosas por decir. Siempre hay muchas cosas por decir, ¿no? Vaya, vaya. Bueno, pues afortunadamente hoy en nuestra convocatoria tiene un sentido alegre, ¿no? Porque, bueno, en el mejor de los sentidos alegres, ¿no? La plataforma Córdoba con Palestina es una plataforma que reivindica, ¿no? Que denuncia, que nos pone un poco frente a una realidad que casi que no queremos ver, ¿no? Y además con una presencia permanentemente activa en una sociedad cada vez más ausente de ese tipo de cosas que la incomodan, ¿no? Desde luego, estamos muy agradecidos y agradecidas por el premio. Sí que es verdad que nosotras lo vemos como una oportunidad de ser más visibles, de volver a decir lo que venimos diciendo, y se agradece mucho el reconocimiento a la labor que venimos llevando desde hace, pues desde 2008. No hago muchas cuentas. Nos constituimos un poquito después más formalmente. En 2014 se inauguró el Olivo de la Resistencia Palestina, que conseguimos que lo reconociera el ayuntamiento. Y bueno, pues hay personas que llevan desde aquella época participando en la plataforma, y últimamente se han adherido o han empezado a participar muchas más personas a título individual. Entonces somos un grupo ya pues, bastante consolidado de tiempo, que veníamos trabajando muy bien y que hemos recibido nuevas personas voluntarias y activistas que bien representan a colectivos que se han ido sumando poco a poco en este último año, como la JOM, Juventud Obrera por Palestina, o el AFA de López Diegues, Ustea también se acaba de incorporar, colectivos nuevos y muchísimas personas a título individual. Y luego, además, digamos que fomentamos o difundimos otras iniciativas que no son de la plataforma, porque han crecido muchísimo las iniciativas por Palestina en Córdoba. Se generó la Asamblea por Palestina, que en un principio fue un poco raro ese espacio, porque era como, si ya existe la plataforma, ¿por qué no se suman a la plataforma que ya existe? Bueno, pero era otra cosa más orgánica que nacía de otro sitio y que tenía sentido. Y hacemos convocatorias juntos y juntas. Y ha surgido Juventud Córdoba por Palestina. Ha surgido. Sí, exacto. Y mañana vamos a estar juntas en Rabanal, en la Feria del Voluntariado. Montamos un stand, la plataforma, junto con Juventud Córdoba por Palestina. Y vamos a estar difundiendo a la población universitaria la posibilidad de hacer voluntariado en nuestras plataformas, denunciando lo que está ocurriendo en Palestina y a la vez vendiendo alguna cosita que tenemos a la venta, porque estamos recaudando fondos para mandarlo a una organización palestina que se llama AUDA, que está en Gaza, que gestionaba 3 hospitales y 4 centros médicos. Todo ha sido bombardeado, pero no han dejado de funcionar. Entonces, junto al hospital de Nuseirat, han empezado a construir desde julio, me parece. Empezaron a construir un hospital de campaña portátil y bueno, y está funcionando, está llenito de gente ese hospital, por suerte o por desgracia. O sea, están pudiendo funcionar gracias a donaciones, fuera más allá de proyectos, a donaciones directas que se están encauzando a través de una cuenta bancaria española que gestiona una ONG española que se llama Paz con Dignidad. Y le está pudiendo llegar el dinero. Los primeros meses estuvimos recaudando sin confianza, la verdad, de que pudiéramos hacérselo llegar, tarde o temprano llegaría. Pero no teníamos la confianza de hacerle poder llegar el dinero y que pudieran además acceder a materiales. Por suerte, pues han podido hacerlo varios meses después y por fin estamos viendo los resultados con un hospital construido. Y desde Córdoba estamos aportando nuestro granito ahí también. Qué bien. ¿Y qué os llevó a empezar, o cuál fue el origen de que en 2008 decidierais que había que hacer algo ya? Pues había varias personas de Córdoba que visitaron Palestina, no sé exactamente qué región, pero estaban con una organización que se llama, bueno, ahora miro el nombre exacto, UNADICUM, perdón. un activista de un ADICOM, que ahora mismo, bueno, pues una persona que ahora mismo ocupa un cargo político en Córdoba, era activista desde hace muchos años, estuvo allí viajando, llegó, contó qué estaba pasando, empezaron a movilizarse algunas personas de algunos colectivos y se sumaron y empezaron a denunciar lo que viene pasando. En Palestina, la masacre en Palestina nació a la vez que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es irónico. En noviembre, a finales de noviembre de 1947, la ONU, con la Declaración 181, creo que se llama, parte Palestina y le da un trozo de Palestina, bueno, un trozo así como muy desordenado, a un nuevo Estado que se crea, que se llama Israel. No constituye el Estado de Palestina. Y bueno, pues parte Palestina, de una manera que parece que está bien planificado como para que pueda ir disolviéndose el país preexistente, ¿no? Y al mes siguiente firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. No sé hasta qué punto era consciente de cómo ese territorio que acababa de nacer iba a convertirse en el paradigma de vulneración de derechos humanos más grande de la historia. Tiene la misma edad la declaración que el inicio de la vulneración de derechos humanos en Palestina. Hacemos los derechos humanos para violarlos después, ¿no? Sí, un mes después, sí, así. Sí. Bueno, el orden internacional, especialmente en esa zona del extremo del Mediterráneo, ¿no? Con la península arábiga, eso es... es digno de ser estudiado, ¿no? Es digno de por lo menos de tener un mínimo conocimiento de la capacidad extractivista que han tenido los imperios colonialistas europeos, ¿no? De llegar, extraer, explotar, machacar y cuando ya no ha habido más remedio salir porque si no pues te echaban a palos, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo, bueno, con todo lo que está sucediendo entre Palestina, la ocupación de terrenos de los escarceos que ha habido en Jordania, en el Líbano, las muecas que ha habido contra Irán, ahora en Siria, o sea, nada es casual, ya nada suena a que haya casualidades, no existen las casualidades. No, ni mucho menos. Es que además el territorio palestino está en un sitio estratégico, es una entrada, es la unión entre Asia y Europa, es una entrada al Mediterráneo, tiene pesca, agricultura, una zona fértil, es la tierra donde nacieron las tres religiones monoteístas, es la cuna de podríamos decir, quizás de la civilización, ¿no? Allí han convivido muchísimas culturas y es curioso que ese terreno ha sido invadido por muchísimas culturas manteniendo la cultura local. No han, como hacían los romanos, ¿no? Que llegaban e imponían, pues no, allí quienes han llegado han respetado lo que había y han incorporado además lo suyo. Hasta que en el 47 llegan una parte del pueblo judío, que son los sionistas. Entonces, ahí es cuando ya no se respeta, se invade, se expulsa, se viola, se mata. Sin embargo, hay un grupo de personas judías que son autóctonas de Palestina, que son pro-palestinos. ¿Cómo se llama? Pero seguramente de esos no tendremos mucha información, ¿no? Porque sí, tampoco interesa, salen en la, ¿no? Sí, pues salen en la Biblia, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Ay, no me acuerdo del nombre, ay, qué pena. Me lo enseñó mi amiga Hayar, que sabe mucho de historia, sí. Y no me acuerdo del nombre de estos judíos. Bueno, ya lo buscaré. De cualquier manera, la situación está en que, bueno, a día de hoy y después de un año, después de casi vamos camino de 14 meses, ¿no? La situación no tiene visos de terminar. Y de hecho es mucho más grave de lo que se dice en las cifras oficiales. Decía ahí al principio 40.000 personas muertas. Esas son muertas por fuego directo. Directo una bomba, directo una bala. Se calcula que están entre 100.000 y 400.000 las personas muertas a consecuencia del ataque. O sea, del ataque continuo. Por hambre, por infecciones, por distintas causas por las que se puede morir una persona. Desaparecido, claro. Porque no matan solo las bombas, ¿no? Sino es mucho peor la gente que se queda allí y les estás privando de lo mínimo para subsistir. Claro, el hambre y las infecciones, vamos, están causando muchísimas más muertes que el fuego directo, 44.000, vale, esa es la cifra oficial. pero la real es muchísimo, muchísimo peor. Además, se mueren de otras enfermedades, una gripe, por ejemplo, que no está bien atendida, no está nutrido, tu cuerpo no tiene suficientes nutrientes, pues una gripe te mata. ¿Te ha matado el fuego de Israel? No, es consecuencia del bloqueo de la entrada de alimentos y del acceso a los derechos básicos, sí. Oye, qué importante que sea PDH el que haga el reconocimiento, ¿no? El que os otorgue el reconocimiento de premios por derechos humanos, ¿no? Se me antoja que APDH, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, es una organización especialmente sesuda en sus informes. Son gente muy rigurosa, son gente que probablemente no... que cuando dicen algo ni lo dicen a lo tonto ni a lo loco, y cuando hacen un gesto como el de otorgar un premio, lo hagan con pleno conocimiento del contrastado, ¿no? De haber hecho un análisis pormenorizado y objetivo, lo más objetivo posible, ¿no? Y a mí me parece que eso es un orgullo, ¿no? Tiene que ser un orgullo, ¿no? Sí. Tenéis que estar un poquito anchas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que somos modestas, pero en realidad agradecemos muchísimo el premio, la visibilidad que nos da, el reconocimiento al trabajo que venimos haciendo y que sea PDH también, que es tan riguroso con su, bueno, pues con lo que publica y que está tan comprometida y es tan visiblemente pro derechos humanos en Córdoba y en Andalucía. Entonces sí, que lo agradecemos muchísimo por parte de PDH. Porque además los derechos humanos es una entelequia tan absolutamente abstracta, ¿no? Que de hecho íbamos a intentar bajar la pelota al suelo para poder surfear todo ese escenario del que estamos hablando para salir de Palestina, ¿eh? Y llegar a Córdoba, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces parece como que es que hablamos de, pues eso, de vaguedades, ¿no? De cosas que no, y tanto una cosa, o sea, no son realidades incompatibles, ¿no? O sea, la injusticia, ¿no? Es injusticia allí donde se produce, ¿no? Uh-huh. No necesariamente tiene por qué ser que aquí, porque vivamos en el mundo civilizado y en el sitio más confortable ahora mismo de donde se pueda vivir, respecto de otros espacios, no quiere decir que aquí no estemos sometiendo a personas a maltrato y conculcando sus derechos como personas, como humanos, ¿no? Claro, en Córdoba tenemos 3 de los barrios más pobres de Europa. Entonces estamos en un ranking un poquito... Aquí se vive muy bien, en general la mayoría de las personas, pero hay muchas personas que están viviendo muy mal aquí cerquita nuestra. Entonces ayer contaban cifras en el acto que eran escalofriantes y las tenemos aquí cerquita, cerquita. Luego además nos fuimos a compartir las calles con la gente de estos desahucios, con el derecho a techo y a la vivienda digna, y uníamos la... Reivindicación palestina, no sé si sabéis que uno de los símbolos de Palestina es la llave. Y una llave es la llave de una casa que he perdido, pero mantengo la llave. Ese es símbolo que tienen los abuelos palestinos que fueron expulsados de Palestina y siguieron con sus llaves de sus casas. Las mantienen y las pasan de generación en generación con la esperanza de algún día poder retornar. El retorno, además, es un derecho humano, el poder retornar a un sitio, a tu casa de donde te han expulsado. Bueno, el derecho a la vivienda se podría unir muchísimo con el sufrimiento del pueblo palestino que ha sido expulsado de sus casas. Así cuenta la historia de los sefardíes. Uh-huh. También tienen la llave. Y también todavía, les expulsamos, ¿no? Todavía sí. en muchas ciudades de la ribera del Mediterráneo, tanto en África como en la zona de Grecia, Tesalónica, hay muchas ciudades donde todavía las familias custodian y conservan las llaves de las casas de los que tuvieron que salir de aquella España integrista, ¿no? Uh-huh. Hay que ver. Son derechos también, ¿no? Bueno, y que además una casa es la que te otorga ese espacio de seguridad, ¿no? De confort, de familia, de encuentro, ¿no? Decían ayer en lo de APDH que la vivienda es el primer lugar donde se ejercen los derechos humanos y los derechos cívicos. El tener casa te convierte en un ciudadano y ciudadana con derechos. Puedes ejercer tus derechos teniendo un sitio, un lugar en el que vives, habitas, lo poseas de una manera o de otra. En fin, no es lo mismo alquiler que propietario. Que tal. Pero bueno, tienes una vivienda, un sitio donde estás. Es el primer sitio que te ancla, ¿no? al territorio y a tus derechos. Y que no tener vivienda te hace muy vulnerable y es muy fácil que pierdas todos tus derechos. Te puedes convertir en una persona ilegal, sin papeles, sin territorio, sin futuro. Claro. Tú no tienes un espacio ni referencial para ti en lo emotivo, ni administrativamente tienes nada que te vincule a ningún sitio, ¿no? Eso es. Uh-huh. Bueno, pues parece que podría parecer que no es importante, ¿no? Y fíjate tú qué importante es tanto para el corazón, ¿eh? como para la vida, ¿no? En la propia vida, ¿no? Que si tú no tienes un certificado de empadronamiento, no tienes empadronamiento sin domicilio. No eres nadie. ¿Eh? No eres nadie, porque no puedes ni votar si ni no tienes. Si no estás empadronado, tú aquí no existes. Exacto. Wow. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues esas son las cosas de la. Escucha tú qué tontería, ¿no? ¿Eh? Lo importante que es tener ese espacio, ¿eh? Para el arraigo, ¿eh? Para las raíces y para que se te tenga en cuenta, ¿eh? cuando mañana te toque votar, ¿no? Uh-huh. Cuando llegue el momento de votar, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y crees que, Carmen, que eso os ha dado suficiente difusión en otros medios, o en medios nacionales, uh-huh, o locales? Porque en el fondo es un reconocimiento importante, ¿no? ¿Sale? ¿Llega a la gente? Bueno, pues claro que no, evidentemente no. Menos más que tenemos otros medios más cercanos a la realidad y a lo importante, no tan apegado a lo comercial, a lo que vende. Así que os agradecemos la difusión, especialmente a Paradigma. Es verdad que otros medios se hacen eco en general del tema de premios y de derechos humanos. Ayer la verdad es que no hubo mucha repercusión. Otros años parece que ha habido más. Ha coincidido también que han hackeado la página web de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bueno, no sé si decirlo sí, aquí o no. No. Yo me di cuenta anoche preparando un poco el trabajo de hoy, de esta mesa, te redireccionaban a sus direcciones de Facebook y de Instagram porque la página web no era accesible, ¿eh? No, llevan varios días con ataques informáticos y creemos que es queriendo. Porque son en estas fechas en las que la Asociación Pro Derechos Humanos tiene más repercusión. Y generalmente sí que difunden en el día de diciembre, en general los medios generalistas, sí que difunden temas en relación a los derechos humanos y a PDHA, es una referencia. Bueno, pues han recibido un ciberataque en estos días y su página web no funciona. Por lo tanto, hay ahí una mano oscura que le conviene no hacer visible estas cosas. Que digo yo que claro. Qué bien, ¿no? Qué bien. Es muy fuerte lo que está pasando. Vamos, porque ¿a quién le interesa hablar de derechos humanos? En este mundo, ¿quién le interesan los derechos humanos, no? Sí, sí, desde bueno, luego. Pues algo bien estarán haciendo sí, cuando son motivo de ese tipo de comportamiento. Sí, ¿no? Desde luego. Bueno, pues desde aquí vamos a hacer una invitación expresa a que cuando tengáis la oportunidad, por favor, no dejéis de consultar, de echarle un vistazo, porque hay dos informes, los últimos informes publicados por APDH, tanto con análisis de la situación de la vulnerabilidad en Andalucía, que es un informe de reciente publicación, es magnífico, ciudad a ciudad, y descubre cuáles son los claroscuros que somos capaces como sociedad de mirar con claridad a lo que se ve claro y no mirar a la oscuridad porque nos da temor, ¿no? Y existe, en Córdoba existe, en cada una de las capitales de provincia, es un informe, como digo, no es muy extenso, tiene algo más de 100 páginas de letra gorda, como yo digo, se lee con rapidez y es muy interesante. Eso y otros informes que los tenéis accesibles en la página web de APDH. Desde aquí, nuestra gratitud a APDH, y por supuesto nuestra gratitud a la plataforma de Córdoba por Palestina. Me parece que la repercusión que tengáis será la que sea, pero la acción que emprendisteis en el 2008 y que continuáis de forma sesuda y constante tiene que servir, va a servir, seguro que servirá. Muchísimas gracias, Enrique. Invitamos a la ciudadanía también a que se meta en nuestras redes sociales o en el grupo de difusión que tenemos. Preguntándonos por redes sociales se lo podemos pasar. ¿Quién no está a favor de los derechos humanos? ¿Eh? O sea, si todo el mundo te diría, claro que sí, ¿cómo no vamos a estar todo el mundo a favor de los derechos humanos? Pues hay que dar un paso más. Sí, y ahí me gustaría subrayar el tema de la neutralidad. No se puede ser neutral en una situación de injusticia. ser neutral o ser pasivo a esta del lado opresor. Luego hay que mojarse, es hora de mojarse. Efectivamente. Mari Carmen Gutiérrez, portavoz de la plataforma Córdoba con Palestina. Muchísimas gracias. Eres un encanto, cada vez que te llamamos vienes y eso no tiene precio. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros.